Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Well, I've had una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Cada miércoles a las 7 en la noche, bajo el farol, en Metropólica Radio Internacional. No es el farol, es la luz que te guía. Un programa para la gente que hace por la gente. Metropólica Radio Internacional. www.radiometropolica.com. Amigos, bienvenidos una noche más de entrega de Metropólica Radio Internacional, Noches Bajo el Farol. Como siempre, todos los jueves a esta misma hora en metropolicaradio.com. Si estamos en Bogotá, estamos en Colombia, estamos a las 19 horas. Y comience en adelante a restarle 5 a la hora de Greenwich, restarle 5 y obtiene nuestro tiempo al aire. Entonces, bienvenidos hoy en Metropólica Radio Internacional. Un tema interesante, la segunda parte. La semana pasada comenzamos acá con nuestro equipo de trabajo a hablar de la mente criminal, aquellos asesinos seriales que tanto han, perdónenme la palabra, llamado la atención a la comunidad. Y para ello tenemos pues a nuestro equipo de Metropólica Radio Internacional. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Como siempre, muchas gracias por conectarse, gracias por acompañarnos cada 8 días. Hoy tenemos a Gilbert, que nos está acompañando nuevamente en ese tema que es bastante interesante, y como público en vivo, Mariana. ¿Sí, Mariana? Sí, Mariana. Hoy vamos a tratar la segunda parte, que es desde la perspectiva del criminal. Hoy vamos a hablar desde la visión de Garavito sobre sus trastornos, patologías, y en relación a esto, qué consecuencias y afectaciones ha traído para él a nivel psicológico y las consecuencias y afectaciones que han traído hacia sus víctimas. Vamos a mirar los diferentes paralelos. Nuevamente, muchas gracias y bienvenidos a Bajo el Farol desde Metropólica Radio. Entonces, las patologías hoy, patología criminal hoy, y para ello pues contamos con a Gilbert casi no le gusta hablar, afortunadamente. Bueno, más lo queremos en el equipo de trabajo. Todos aquí, cada uno tenemos una personalidad muy definida. Gilbert, ¿quieres empezar hoy? Claro, muy buenas noches a ustedes. Gracias por invitarme, gracias por nuestra persona que viene acá a acompañarnos y a la audiencia por escucharme otra vez más en este espacio. La semana pasada, justamente para tratar de empalmar, habíamos hecho una distinción muy clara entre lo que es la conducta criminal en sí misma, en toda esa variedad de comportamientos criminales que incluyen no solamente el homicidio, pero hoy, creo que hoy lo hemos centrado más puntualmente a los asesinos seriales y un caso particular en Colombia, que es justamente el caso de Luis Alfredo Garavito, que además de ser un asesino serial, también es un agresor sexual de forma serial acá en Colombia. No sé, para los oyentes fuera del país que no lo conozcan, Garavito fue o es un preso que está a punto de salir, de hecho, ya va a cumplir su condena, pero es un preso que fue condenado por homicidios a menores de 18 y de 14 años y por agresión sexual también a estos menores. Entonces, él es una de las personas de la sociedad colombiana que tenemos como asesino serial, ¿sí? Y no es el único, porque digamos actualmente hay uno que está en Medellín que lo están buscando porque ya ha asesinado a 4 adultos mayores entre los 60 a 80 años de edad. ¿Por qué dicen que es asesino serial? Porque todas sus víctimas aparecen con las mismas características: amarradas de pies, manos, con este rango de edad, personas que viven solas, personas que no tienen una red de apoyo. Entonces, no es que solamente haya un asesino serial en el mundo, hay muchos y diferentes características, como el que nos menciona Gilbert en la noche de hoy. O sea, justamente se reconocen como asesinos en serie es por el hecho de que hay una sistematización, una repetición de una serie de sucesos, de sus víctimas, y también de un mismo modus operandi, que aquí ya entramos en terrenos de lo que es la criminología y la psicología forense para abordar este tipo de fenómenos. Entonces, la semana pasada mencionamos a un autor muy importante que justamente se rescata del nombre que tiene el evento, que es La Mente del Criminal, y es Robert Ressler. Él es uno de los criminólogos que define los dos tipos de asesinos seriales que existen. En general, todos se categorizan en dos tipos: asesinos seriales organizados y asesinos seriales desorganizados. Y a partir de allí se empieza a establecer el modus operandi. ¿Qué los diferencia? Que el asesino desorganizado tiende a ser impulsivo, actúa inmediatamente, no calcula las consecuencias, no tiene aparentemente un modus muy específico, parece que es reaccionario, mientras que el asesino organizado lo planifica, sus víctimas tienen una similitud, tiene un mismo modus operandi para actuar. El simple hecho, por ejemplo, cuando uno como psicólogo entra a hacer un peritaje y ve que, por ejemplo, su víctima o la víctima que fue asesinada, en el caso que tú pones, fue atada, ya vemos que hay una planificación. El solo hecho de que sea atada ya implica que hay planificación, porque el asesino, la persona, el agresor tuvo, o la agresora tuvo que pensar el tipo de cuerda, nudos, cómo lo va a amarrar. Por eso dicen de que es en serie el de ahorita, la búsqueda del material, en donde claro, lo compra, hay una planificación, una estructura, eliminar algún tipo de rasgo o algo de rastro, perdón, porque el que ser desordenado hace el hecho criminal pero nunca piensa las consecuencias. De hecho, la desorganización de la conducta del asesino serial tiende a ser tan errática que suelen ser muy difíciles de perfilarlos. De hecho, digamos que, aunque sí, son mucho más delicados los asesinos seriales organizados por el hecho de que tienden a ser muy empáticos, es una empatía falsa, tienden a ser bastante reflexivos. Pero ojo, no quiere decir que el que sea reflexivo y empático ahora es asesino serial, señora. Si nos escucha y no, su vecino es empático, no venga a decir a llamar a la policía. No, claro. Estamos diciendo que son una de las características que pueden predominar en estos sujetos. Más no quiere decir que porque su vecino, su amigo, su pareja sea empático, salga corriendo. No. Lo que estamos diciendo es que estos asesinos, para acercarse a sus víctimas, generan confianza, generan tranquilidad. Ojo, no queremos decir que ahora, si usted está en una relación de conquista y su pareja es empático, es cordial, es caballeroso, le entrega flores, ahora no va a pensar que el man ahora le quiere matar porque tampoco es pensar que los asesinos en serie organizados son personas muy inteligentes. Claro, uno dice, es que si lo planifica es porque quiere ocultar. No, requiere. Fuera muy inteligente, no tendría. No sería asesino. Bueno, de hecho los hay, por sí, ejemplo. Sí, hay muchísimos. Pero me refiero a que sí. Danner era una persona muy inteligente. Sí, la inteligencia no tiene que ver con este elemento. Somos inteligentes para muchas cosas. Hay asesinos seriales inteligentes. No todos los asesinos seriales, por ejemplo, son inteligentes. Dice Mariana, me recuerda, Ted Bundy, por ejemplo, era un asesino en serie demasiado inteligente. Sí. Al punto en el que las pistas que dejaba era a propósito para que no lo pudieran encontrar. Sí, tenía un no dejaba pistas, sino el despiste. Ajá. Y era además que era un manipulador, y para ser manipulador se requiere inteligencia. Claro, sobre todo el ser capaz de leer al otro, y digamos que esa es la característica del asesino organizado. ¿Y para quién no sabe quién es el señor, quién es? Ted Bundy fue un asesino serial en Estados Unidos. También se conoce como el monstruo. El monstruo era caníbal, el monstruo de Milwaukee, si no estoy mal, ¿sí? ¿No? ¿Quién? Va a hablar Mariana. Disculpa un segundito, Mariana, danos voz. Tranquila, dale, es que los micrófonos están apagados. Es que estaba penosa. Aló, dale. Dinos, tranquila. Dale. No, escucho. Okay, ya. ¿Ya te escuchaste? Sí. Ok, lo que pasa es que por seguridad dejamos los micrófonos apagados para no tener eco. El caníbal de Milwaukee era realmente Dahmer. Ese sí era Dahmer, porque era el que se comía a las víctimas. Sin embargo, okay, Ted Bundy fue un asesino de mujeres que iba de viaje. Tenía una relación perfecta con su esposa, su familia, todo. Ted Bundy ya sí. Súper ya, bien. Sí, era una persona muy como... allegada a la sociedad, hacía muchas cosas buenas, muchos actos de servicio, pero cada vez que viajaba asesinaba a una mujer de la misma manera. Uh-huh. La terminaba amarrando, las dejaba en las cajuelas, todo ese tipo de cosas, y dejaba pistas para despistar a la policía, sí, para que no lo atraparan a él. Lo estaba confundiendo con el otro monstruo, con el caníbal. Realmente tenía tanto conocimiento de la psicología forense, porque él entra justo en la época en la que Robert Ressler empieza a hacer su perfilación criminal, sí, que cuando lo capturan, porque de hecho él se entrega, al punto en el que él no lo logran capturar, él se entrega porque se aburre, literal, como lo dice, o sea, yo me aburrí que me siguieron buscando porque no me lograron encontrar. Uy. Entonces él se entrega, sí, y él les propone... Tiene una personalidad narcisista impresionante, correcto, que era su máxima característica. Ya vamos a hablar de ello. Sí. Entonces él le propone al FBI que su pena la pueda pagar ayudándole a perfilar criminales. De allí, no estoy mal, no sé si estoy mal o es precisamente con el asesino de Milwaukee, que escriben luego este libro de Aníbal, si no o estoy mal. Que, de cierta manera, si no estoy mal, creo que es, pasa a la historia precisamente por ser uno de los personajes que ayudan a construir ese perfilamiento desde el asesino. Hannibal en la ficción tiene muchas inspiraciones en muchísimos asesinos. Claro, digamos que al menos uno podría ver en el nivel de inteligencia de Hannibal Lecter con Ted Bundy, claramente, y su modus operandi muy al estilo de Jeffrey Dahmer, por ejemplo. Pero volviendo al caso colombiano, claro, aquí dos grandes asesinos en serie. Bueno, Garavito, digamos que el boom y el ruido que hubo es porque sus víctimas son niños, y eso es algo muy extraño en los asesinos seriales. De hecho, la mayoría de asesinos seriales buscan personas adultas o adolescentes, pero no niños, y muy rara vez tiene tantas características relacionadas con como las tenía Garavito. No sé si ustedes conocen mucho el tema, pero pues para los de afuera, el hombre tenía la capacidad muy similar a Ted Bundy de poder disfrazarse. Sí. Entonces él se movía de un lado al otro según lo que él... 10 perfiles se le alcanzaron a determinar. Según su... Sí, en un tiempo fue cura, en otro momento fue panadero, y ese es vendedor de periódicos, y sucesivamente iba cambiando de roles. Muletas, sillas de ruedas, en fin. Esa mutación, que en Colombia primero ni siquiera le estaban poniendo cuidado, porque el primer caso que se encuentra de Garavito, justamente de un niño que falleció, y pues la fiscalía entra a revisar, y lo primero que encuentran es que en el lugar de los hechos está el niño con evidentes signos de tortura, con evidentes signos de acceso carnal violento. Y encuentran unas huellas de un hombre mayor, pesadito, no sé qué, y encuentran una botella particular de un trago. Creo que es un whisky, un ron, no sé qué es lo que tomaba. Bien, no pasó nada. Como encontraron eso, empezaron a hacer la investigación y haciendo el mapeo encontraron en otro lugar la misma característica, pero lo que les llamó la atención, porque ya las huellas no eran igual, el terreno no era de la misma manera, sí, es que estaba la misma botella de licor. Entonces la fiscalía en ese momento, eso fue por allá en finales de los 80, 1980 y pedazo, sí, crea un grupo especial. 91. 1991. Crea un grupo especial para investigar esos asesinatos, porque hay una secuencia. Sí, se presenta la bebida alcohólica, entonces dicen, uy, aquí hay como un mismo patrón, sí, aquí hay una coincidencia. Ambos son niños, vienen de familias vulnerables, personas que se desaparecieron, nunca más. Entonces empiezan a investigar y resulta que se encuentran. A Garavito se le endilgan más o menos 400 asesinatos de niños, que pues la cifra realmente no se conoce. Los que él ha dicho, solamente ha dado 200. De 200. Quién sabe si más para arriba. Y de los que aseguró haber matado, son 130 nomás. Ajá, creo. Sí. Entonces, él está vivo. De hecho, aseguró haber matado. Él está vivo. Él dice que no es alguien organizado en las entrevistas que hemos visto. que le, le hizo a Pirri, le hizo a un periodista español. De hecho, hace muy poco le hizo la de periodista español. Fue este año. Sí. Porque pues lo está próximo a salir, en realidad. Entonces, él le aseguró a Pirri que él no era una persona, un criminal organizado. Que todo lo hacía bajo los efectos del alcohol. Sí. Pero cuando uno va a ver la composición de sus asesinatos, si bien no hay una organización en su conducta delictiva como sí. tal, ¿sí? Él mataba a los niños bajo efectos alucinógenos y los agredía sexualmente, si hay una organización en cuanto a la manera como se modificaba su aspecto y buscaba las víctimas en la estructura general, claro, en la forma como busca la víctima, que siempre eran niños de escasos recursos, niños vulnerables, jóvenes que limpiaban ventanas en los y por eso al principio no colocaban tanta atención, porque como es alguien vulnerable, es alguien que paraliza para la sociedad, no existe. Y más allá de eso, es que venían en una época en donde la fiscalía estaba hasta la cabeza con los casos de atentados paramilitares y guerrilleros. Sí, totalmente. Estaban en segundo plano. Y hay que ver que es la misma experiencia vivencial de Garavito en su infancia, ¿no? Porque fue exactamente igual. Él fue abusado y era abusado bajo los efectos del alcohol de un adulto. Y él se imaginaba, en una de las entrevistas hablaba, que cuando él estaba siendo abusado, él quería que lo mataran. Él se imaginaba y él pedía, le pedía a la persona que lo abusaba, que lo ahorcara. Y era precisamente lo que hacía con sus víctimas, ¿no? Sí, claro. De hecho, Garavito ha referido que fue abusado sexualmente tanto por su madre como por su padre. Y por varias personas. Creo que fue víctima de incluso de ventas, si no estoy mal. Sino que ahí también, los forenses que le han hecho los perfiles llegan a tratar de hacer una hipótesis de que existe un alto grado de probabilidad de deseabilidad en eso que él dice. Ya sí. que desde el momento en el que se reconoce el ciclo del abuso del psicópata y las conductas delictivas sí. que casi todos tienden, de hecho es una cita que le menciona Pirri en su momento cuando le hace la entrevista, y es que cuando los asesinos seriales reconocen la importancia de las experiencias aversivas en la infancia como móviles propiciadores de esas conductas delictivas, tienden a resguardarse en esa argumentación. Justifican la acción. Ajá. Perdón, voy a hacer una pequeña acotación para algunos oyentes que han llegado. Estamos hablando de Luis Alfredo Garavito, que es un asesino serial. Bueno, el programa realmente hoy sobre Mente Criminal, que es la segunda parte. Ajá. Pero vamos a enfocarnos en Luis Alfredo Garavito, que es un asesino serial colombiano. Este fue diagnosticado con un trastorno de personalidad antisocial, ¿no? El TPA. Lo que hablábamos la semana pasada. Y en este programa hoy vamos a poder conocer la revisión que se ha elaborado, de manera técnica, obviamente, de este trastorno, en base a unos criterios específicos relacionados con el perfil de este asesino serial de niños. Es muy específico, diferente, veníamos hablando, a otros asesinos seriales que combinan víctimas, ¿no? Por así decirlo, no es una palabra adecuada, pero para que nos entendamos en varios idiomas de varios países en Latinoamérica, que logran mezclar sus víctimas. Hay algunos asesinos que les es indiferente matar adultos, mujeres, prostitutas, lo que sea. Uh-huh. Como lo que ocurrió con este monstruo de Monserrate también, ¿no? Que hubo también de manera indiscriminada ataques. El monstruo de los Andes. El monstruo de Monserrate. Hace poco en Bogotá, este que era habitante de calle, bueno, y que no discriminaba, porque incluso encontraron cadáveres de niños también en la zona, si no estoy mal. Bueno, restos. Sí. Entonces, para que los oyentes, dinos. Algo que sí es curioso respecto al tema Garavito es que, a pesar de haber matado aproximadamente más de 200 los que ha confesado y muchísimos más los que no se encuentran, nunca hubo un revuelo mediático respecto a este asesino en serie, diferente al resto de asesinos en series que han tenido de 10, 15, 20 víctimas, 100 a lo mucho. No ha tenido tanto revuelo mediático y casi nadie conoce la historia de cómo sucedió esto, de este señor, de las cosas que hizo. Y precisamente es por el hecho de que, como fueron niños, nadie ha querido tocar el tema. Pero es algo que se tiene que hablar, porque así como se hace conciencia de los asesinos seriales, de en su momento, por ejemplo, con los de Dahmer, los afrodescendientes, que eran latinos, que eran de etnias distintas, que eran hombres homosexuales, las mujeres que asesinaba a Bundy, los jóvenes también que asesinaba este señor John Wayne Gacy, pero nadie hablaba de la historia de Gravito y es algo que no se toca casi. Ajá. ¿Y por qué no sé? ¿Y por qué se tocaban los otros? Bueno, obviamente, por ejemplo, este asesino, el más famoso de todos, ¿no? Jack el Destripador, que realmente nunca se investigó más de la cuenta porque lo que mataba era prostitutas, ¿no? De alguna manera era como en aquel, obviamente la criminalidad ha cambiado muchísimo, claro. Cambió muchísimo. Y era el tema del enfoque hacia dónde, cuál era el grupo que debía asesinar. Pues como mataba prostitutas y negros, pues sí, hay que perseguirle, pero no tanto como con los niños, con el tema del tabú. De pronto eso es uno de los éxitos que tuvo. Precisamente nadie ha querido tocar el tema de Gravito porque es algo... Tabú, es un tabú. Sí, porque es con niños. Y nadie quiere meter la mano en donde algo que tenga que ver con niños. No se le hacen... Los documentales que hay, pues, son pocos los que llegan a esas conversaciones con él. Nadie habla de su historia, no se conoce, no sale de Colombia y de la... personas que comparten esa historia por fuera. De hecho, curiosamente lo que dice Mariana, Garavito no le ha dado entrevistas a ningún psicólogo. No. Solo a periodistas. Sí. Que eso también responde a sus conductas antisociales. Y a los periodistas que él elige. Y quiere que lo conozcan. Ajá. Y es los periodistas que él elige. No son todos, no es cualquier periodista, sino le tienen que pasar el perfil y observarlo para estudiarlo. De hecho, de alguna manera. Les invito a la audiencia a revisar. Nosotros lo hacemos con Mariana. La entrevista que le dio a este periodista español, ahorita se me escapa el nombre. Pues, recuerdo que le decía John, que le decía Don John. Sí. Se puede ver todo el despliegue de herramientas psicológicas que tiene Garavito para penetrar en la mente de la persona que está allí. Los lee muy bien. Eso lo vamos a ver en un momento también sobre esos elementos exactos del perfil del psicópata. No quiero que nos adelante. Ah, vale. Nada más ahorita, Gilbert. La entrevista del español es Tabú de John Sistiaga. John Sistiaga. Les recomiendo verla, es muy buena. Vamos a escuchar un tema, Flores en su entierro, de Fito Páez. Perdónenme por el nombre. Flores en su entierro. Es genial. La audacia. Sí, un poco salvaje. Digo yo, pero eso se trata Metropolitana Radio. Entonces, Flores en su entierro, de Fito Páez. Y ya volvemos en Metropolitana Radio Internacional, Noches Bajo el Faro. Estamos intentando. Excepto las de la imaginación, había perdido todas las batallas. Un domingo sin fútbol nos contó, vencido que tiraba la toalla y nadie lo creyó. Esta vez no iba de farol. Al día siguiente se afanó una cuerda y en lugar de rezar una oración mandó el mundo a la mierda y de un palo borracho se colgó. Debía luca y media de alquiler, dejó en herencia un verso de Neruda, un tazón con pestañas de papel flotando en el café y una guitarra tísica y viuda. Lo poco que tenía lo invirtió en un hueso de lujo para el perro y en pagar al contado la mejor corona que encontró. Su entierro. Este era nuestro querido argentino Fito Páez, uno de los, desde mi óptica, de los mejores cantores, porque utiliza las palabras como son. Me gusta el de La Casa Abandonada. ¿La han escuchado? No. De Fito Páez. Al final del programa lo vamos a colocar. Es un mierdero. Es una vaina que habla de la historia total de Latinoamérica, tal cual somos los latinoamericanos. Es muy, muy, muy, muy interesante. Bueno, empatía. Vamos a comenzar. Tú decías algo. Se me olvidó tu nombre. Mariana. Sí, y mira, tenemos una invitada y genial, sí, buenas noches, que vengan nuestras invitadas. en la dirección general de la emisora, Miguel Rico López, en la coordinación del programa, este que les habla Miguel Rico López, la coordinación del programa y dirección del programa, Javier. En los textos, la investigación, está Gilbert Jiménez y hoy como invitada tenemos a Mariana. Mariana, continúa. Vale, estábamos hablando de por qué este señor, esta historia no ha salido por fuera de Colombia, pero al mismo tiempo este señor le ha concedido solamente entrevistas a periodistas y por qué quiere que de alguna manera su historia sea conocida. Porque no se ha dejado entrevistar por psicólogos y no se ha dejado entrevistar por otro tipo de personas, sino solamente periodistas que él mismo ha elegido. Claramente marcado en su conducta narcisista. Recordemos desde la semana pasada que habíamos hablado, no solamente tiende a presentar un trastorno antisocial de la personalidad que se caracteriza precisamente por esa incapacidad de respetar las reglas y las normas del otro, del disfrute en el sufrimiento ajeno y todo ello. Eso tiene que ver, Gilbert, perdóname, con la ausencia de empatía y con el irrespeto a las relaciones interpersonales, ¿tiene que ver más o menos con eso? Claro, hay que entender que las personas que tienden a presentar trastorno antisocial, específicamente si hablamos de un asesino serial, tienen una gran dificultad para entender las emociones o para reconocer empáticamente las emociones. Entonces, ellos no sienten de alguna manera una aflicción frente al sufrimiento, sino que por el contrario hay una satisfacción en ese sufrimiento. Casi que van al opuesto de la sensación. En vez de ser una sensación un poco negativa, sienten algo positivo por esa acción, que realmente debe ser algo malo, porque si uno mata algo o alguien, pues debería ponerse triste, ¿no? O sea, no sienten remordimiento. Atropellé a alguien, me pongo triste, pero pues si le atropellé, me pongo feliz. Eso sería como una compensación, algo así. De cierta manera estaría compensando lo que le ocurrió en la infancia. Aunque en ocasiones se justifica el comportamiento, como hace un momento lo mencionaba Gilbert. Pone como escudo ese aspecto. Lo que es un poco curioso, en relación a lo que decía Gilbert y Mariana, es que al no tener empatía y conexión, los periodistas a los cuales él aprueba esa entrevista son periodistas que de cierta manera tienen ciertas falencias y debilidades. Digamos, ¿qué ocurrió con Pirri? Después de la entrevista, él tuvo que internarse en un psiquiátrico durante un mes porque lo impactó y se dejó afectar tanto de la narración y de la historia. No solo se dejó afectar, sino que son periodistas que él busca manipular, y eso se nota muchísimo con la entrevista que le hace este señor español, sí, John Sisiaga. Se nota muchísimo cuando le habla, la forma en la que intenta manipularlo y la forma en la que intenta convencerlo también. Son periodistas que están acostumbrados a la estructura y a la parte de la visibilidad por diferentes medios, pero no están tan acostumbrados a la consecuencia o al fondo que trae el discurso. Es decir, lo que veo aquí es que no hay un desarrollo de la empatía hacia la víctima, pero sí hay una empatía hacia aquel que le va a alimentar su ego. Casi que es una empatía hacia el convenismo. Sí, no conviene tener empatía con Gilbert, le sonrío, soy contento, pero si no me conviene tenerla, pues es que nada. En su los antisociales sí tienen esa empatía hacia el otro porque buscan engañar. Okay. Es como un disfraz, okay, de una máscara. Okay, por eso dicen que son manipuladores. El narcisista no es empático porque sea alguien en sí mismo con características que sean agradables, es decir, que es una persona voluntariosa, abnegada, entregada, totalmente responsable, etcétera. Cosas que son valores que se le han atribuido a esa empatía. Okay. Sino que el narcisista busca manipular para tener un seguidor. Ok. Sí, el narcisista quiere eso. Entonces, él lo sabe. Muy bien. Garavito lo sabe, todos los asesinos en serio lo conocen. Entonces, se crea un disfraz, así como es de fácil que él un día sea un panadero, otro día haya sido un pastor de iglesia. Él crea un disfraz que nace desde la deseabilidad social, que es un concepto muy importante en psicología. Y es, todos los seres humanos nos movemos conforme a esas deseabilidades sociales. Cosas muy típicas. Hablemos de qué cosas en la humanidad son deseables: hacer ejercicio, comer bien, no fumar, no tomar. El asesino en serie lo conoce, lo sabe, sea organizado o desorganizado. Es más presente en los organizados porque precisamente deben planearlo por la estructura que ellos mismos forman. Entonces ellos tienden a generar esas empatías, que más que empatía es una comodidad con la persona. Es decir, se siente incómodo, que se sienta cómodo estando con con él o ella, hablando del asesino en este caso. Superiores ante el otro. Viene siendo realmente más que todo simpatía. Claro. Los dos elementos. Entonces, en el caso de Garavito, pongámoslo puntualmente con la entrevista de Pirri y también con la entrevista de Jones. Con Pirri es empático cuando empieza a expresarle las cosas utilizando unos términos que sabe que al interlocutor le va a generar una respuesta empática. Ejemplo, yo sé que lo que hice está mal, yo sé que eso es totalmente despreciable, yo sé que es una monstruosidad, son cosas que él menciona. Vamos a resaltar ahí, es que no es en todo el discurso, le da como pisticas para irlo atrayendo hacia él. Y cuando nota este asesino Luis que Pirri se desbarata, lo toma, lo hace claro, para sí mismo, y comienza a manejar de ahí en adelante la entrevista. ¿Cuál es el error? Ya pasa a ser entrevistador. Porque no, ahí es donde nosotros no podemos ver bien con Pirri, por ejemplo. Garavito empieza a darle información, que es al fin y al cabo lo que el periodista busca, pero la información que le da es información que él sabe que va a dar incompleta, porque el periodista quiere saber. Sí. Y quiere saber más. Desde el momento en el que Pirri quiere ir a entrevistarlo, ya Pirri está cayendo en el juego del asesino. Sí. Porque él lo acepta. Él quiere jugar con Pirri. Y la misma disposición en la que se hacen, como él se sienta frente a Pirri, siempre con las manos enfrente, dándole esa sensación de seguridad, es con todo el lenguaje que juega. ¿Por qué se cansa el periodista? Porque el periodista no está preparado para leer todo ese lenguaje no verbal que tiene el asesino, y entonces empieza a darse cuenta que lo está manipulando. Por lo que son muchos elementos, claro, al mismo tiempo, saturan a un individuo. Fuera uno que otro, el cerebro tiene tiempo para procesar la información. Pero como es un bombardeo de información, ajá, verbal, no verbal, las palabras, las cascaritas, la estructura, eso hace que poco a poco haya un desgaste mental del individuo. Por eso es que al final del proceso se tuvo que internar durante un mes. Porque ya de ser entrevistado pasó a ser entrevistador, casi que pasó a ser Garavito entrevistar a Pirri. Claro, entonces sí, esa antisocialidad de Garavito que le permite jugar de esa manera y dar esa impresión benefactora y benevolente de que se preocupe y que se ha redimido, que si bien, como lo dije la semana pasada, es posible que haya esa transformación, por decirlo de esa manera, que haya ese cambio comportamental, tal vez cognitivamente no existe, porque si incluso cuando tú trasladas la entrevista a la de John Sistiaga, te das cuenta que Garavito se regodea con el recuerdo de sus asesinatos. Totalmente. ¿Sí? No se ve afectado. Ajá. Y ahí es lo que te iba a decir. Con el de John Sistiaga sí se ve muy bien, con Pirri casi no. Y es en los momentos donde Garavito dice o menciona el reconocimiento del error o del daño que hace. Siempre es en el momento en el que la expresión no verbal del periodista le permite darse cuenta de que eso que está diciendo es escabroso. Mira, Gilbert, caemos en la siguiente, en el siguiente tip, que es que el individuo con TPA podría carecer de miedo. Eso reduce sus niveles de ansiedad, porque en la entrevista todo el tiempo se muestra tranquilo y no vemos en ningún momento ningún tipo de ansiedad. Yo personalmente no detecté ningún elemento de ansiedad. Bueno, hubo dos o tres momentos en los que sí hubo un conato de ansiedad mínimo, pero es que fue mínimo. ¿Será que carece de miedo personaje? Si bien no hubo momentos de ansiedad en la entrevista que tuvo con John Sistiaga, sí se le mostró y sí se le notó molesto. Pero no ansioso. No, pero sí hubo momentos en los que por un instante perdió el control de lo que estaba llevando, porque las preguntas del periodista lo estaban haciendo enojar y lo estaban sacando del control que él tenía. Pero si lo notas, retoma casi que en el acto el control. Es decir, no tuvo la posibilidad de que esa ansiedad se apoderara y le hiciera perder el control por mucho más tiempo. Aquí sí es necesario señalar, sí, las diferencias en cuanto a las respuestas emocionales. Sí. Y es, la ansiedad como tal no es una emoción, es una reacción ante una amenaza. Sí, sí, sí, sí, sí. El miedo que pueda sentir, seguramente lo tendrá, algo le tendrá miedo, supongo yo. Sí. Pero él reacciona a la ira. Y okay, me parece muy similar a Richard Kuklinski, que también reaccionaba a la ira. Sí. En la ira, que es la verdadera respuesta emocional que perciben, es lo único que los mantiene. Son eventos disparadores. Okay. Pero ¿qué pasa? En la entrevista con John Sistiaga, si lo quieren revisar, revísenla, es muy buena. Él reconoce que así como lo que dice, lo dice cuando se da cuenta que a la persona que lo escucha le causa pavor, porque es para tener esa falsa empatía. Sí, claro, yo cometí conductas punibles, él dice. Sí. Donde se involucran niños a los que aparentemente hubo una agresión sexual, porque él no, aunque ya ahorita la reconoce, que hubo una violación. Claro, cuando en la cámara se ve que John Sistiaga genera una microexpresión de pánico, Garavito responde, y sé que hice mal y sé que no puedo reparar ese daño. Cuando hace eso, lo enganchó, lo leyó, y solo con eso él se da cuenta de que John es papá. Sí, automáticamente, y lo conecta. Y al final de la entrevista, después él lo menciona, al final de la entrevista le dice, salúdame a tus correcto hijos. Él se lo menciona y le dice, yo sé que usted que tiene hijos, y le dice, yo nunca le dije que era papá. La verdad es que nunca necesitó que le dijera. La forma como reaccionó ante ello. Entonces, claro, cuando lo confronta, porque John Sistiaga comete el error de confrontar a Garavito varias veces, y le dice, usted fue un asesino y violador de niños. A Garavito no le gusta eso. Pero entonces, ¿qué hace Garavito? Conoce que hay un dilema moral en John Sistiaga y se la revierte. Y le dice, a mí la justicia ya me condenó, usted me está volviendo a condenar. Quiere decir que eso también podría decirse, esa podría ser la entrada para hablar de una ausencia de remordimiento. Ciertamente. Okay. Justa parte de las conductas antisociales se marca en ello. El antisocial no siente remordimiento por el daño que hace. Antes lo disfruta. ¿Y qué disfruta? Con Pirri disfruta el hecho de poder ser visible, ya que Pirri es conocido en Colombia. Con John Sistiaga no solamente encuentra la satisfacción de ser visible a nivel internacional, sino que además encuentra la satisfacción de ponerlo a él en un juego moral, en el hecho de, si yo ya me redimí, ¿usted por qué me juzga? Y juzga. Si usted cree en Dios, ¿por qué no acepta el hecho de que yo ya me sané en él? Y luego entra en una charla existencialista, en una charla religiosa respecto a que él encontró a Dios, intenta demostrar o verse a sí mismo y hacerle ver al otro, hacerle creer al otro que él es una persona que comete errores y que si bien hizo actos punibles, porque durante toda la entrevista trata todos esos temas con minimizados, con eufemismos, con minimizándolos. Yo lastimé, yo cometí actos punibles, yo cometí agresiones, los supuestas tal cosa, pero al ver que el periodista lo está atacando tanto, él le devuelve el ataque, se siente atacado y se lo devuelve cuando empieza a mencionar a sus hijos desde la dualidad moral, y ahí empieza a disfrutarlo aún más. Claro, cuando le pone, usted es un hombre religioso, sí, no, usted cree que la gente puede cambiar o no. Entonces John, de hecho, cuando habla con Giorgio, que es un, no con Giorgio no, sino con Jordi, que es un youtuber español, yo revisé, sigue continuando las expresiones de él. John le dice a Jordi que cuando veía a Garavito a los ojos, sentía que lo consumía, porque Garavito jamás dejaba de verlo. ¿Por qué? Porque el asesino serial está analizando a la persona que tiene al frente. Fue lo primero que le preguntó, ¿usted no le da miedo estar delante de mí? Ajá. Y Garavito le responde, ¿por qué debería? ¿Por qué debería mirar el mío? O sea, John le pregunta, ¿yo peligro? ¿Tengo peligro? ¿Por qué? ¿Por qué debería? O sea, ahí ya le empezó cagando el periodista, porque se dio una falsa idea de seguridad. Claro, él le dice, básicamente, usted está acá en una celda, estamos los dos, hay un equipo de periodistas y demás, ¿cuál es el miedo? No debería tener miedo. Sí, pero se da cuenta de que John le tiene miedo. Sí, y ahí ya John no deja de ser periodista y pasa a ser víctima. Humano. Víctima de su juego. Sí. Ni siquiera humano, porque es eso. El asesino serial no ve al humano. Sí, sí, sí. Ve a la víctima. Totalmente. Estamos de acuerdo. Ve a su presa, porque es casi como un depredador. Es un depredador. Es un depredador. Ahorita, pues está ahí. De hecho, él está aislado. Garavito está aislado en este momento. Él sale a su hora diaria a descansar y vuelve a su celda. No comparte celda con nadie. No tiene contacto con 3-4 guardas, creo, fijos. Uh-huh. Específicos para él, creo que no le hacen muchos cambios, y la comida creo que la prueban antes de que él la tome, si mal no estoy. Sí, creo que así es el tema. Es decir, es un es un rey. Claro, y de hecho él está muy consciente de su condición legal. Él sabe que está próximo a salir. Y él sabe que no le van a poder negar la posibilidad de salir de prisión porque ya cumplió la pena. Y esa situación, la salida de Garavito la tiene que autorizar el presidente. Y esa situación será una pelea jurídica muy difícil, porque primero no le pueden negar el hecho de salir porque ya pagó su pena. Pero creo, si no estoy mal, estuve leyendo hace un poco, Iván Duque la rechazó. Sí, y creo que hay dos o tres casos por los cuales no ha sido juzgado, y creo que van a empezar a juzgarle por esos dos o tres casos, y ahí obviamente, como son casos que él no aceptó, creo que le van a juzgar de nuevo. Y no creo, personalmente no creo que tenga Garavito la posibilidad de salir de la casa. Lo que pasa es que en Colombia no hay acumulación de delitos. Pero esos son casos nuevos. Son dos casos que él no declaró. Y creo que se los están relacionando. No estoy muy seguro. Si hay alguien oyente que nos pueda aclarar esa pequeña duda, porque tenemos la duda, nos gustaría que participara en el programa. Y ¿será que sí es posible con esa figura jurídica de una nueva, de dos nuevas víctimas que Garavito no declaró, que se las, entre comillas, achaquen a Garavito para volverle a clavar otra pena? Igual Garavito no declaró muchas. De hecho, de todas las que él mencionó, solamente lo sentencian por una. Por una, sí. Y por eso, como aquí no hay acumulación de penas, no creo que lo vayan a volver a judicializar, porque ya lo juzgaron por el delito homicidio. Y no hay cosa. De los 172 menores de edad, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, 1 en apelación y 1 para sentencia, nada más. Sí, igual él no lo pueden juzgar por todos. O sea, eso no es como en Estados Unidos, en Colombia la justicia no acumula los delitos. O sea, uno en Estados Unidos ve que si mató 3 personas, lo juzgan por cada una de las 3, le suman las penas y tome su cantidad de años. Sí, igualmente, a Garavito no le cobija la cadena perpetua para violadores de niños. ¿No existe todavía? Sí. ¿Ya? Ya está, pero no existe es porque las leyes en Colombia no son retroactivas. O sea, ya lo habían juzgado y la ley surge después, entonces ya no lo pueden hacer. ¿Cuándo surgió la ley? El año pasado ya. O sea, que se ahorita lo condenan nuevamente por ese tipo de hechos. Sí, podría ser. Como ya lo juzgaron por ese delito, no lo pueden volver a juzgar. Entonces, ¿sí es posible que le encuentren nuevos delitos y vuelvan a juzgarle por delitos diferentes? Es posible. Lo que leí hace unos días. Bueno, queda la duda abierta. Vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical, y este es de Papos Blues. Ahí a los mexicanos que nos escuchan mucho lo pidieron la semana pasada. El tema es Llegar a la Paz, de nuestro querido mexicano Papos Blues. Y ya volvemos en un momento en Metropólica Radio Internacional, Noches Bajo el Farol. Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar, y con el tiempo desaparecerá. Ese monstruoso desaparecerá. Nos ponemos todos de acuerdo, llega. llegar a la paz. Papos Blues, que en paz descanse, llegará a la paz. Es uno de nuestros mejores representantes del blues en Latinoamérica, mexicano, empírico, total y absoluto, y se dio el gusto y el lujo de tocar con los grandes. Led Zeppelin, fue Jimi Hendrix, uno de los genios, Papos Blues. Gilbert, la deshumanización de la víctima, me quedó sonando, me quedó dando vueltas ese elemento aquí en mi cráneo, en mi encefálico. Sí, claro, yo mencioné que él no ve como humano a su víctima, como solamente lo ve como una presa, como una víctima en sí mismo. Todos los asesinos seriales, de alguna manera, por su ausencia de empatía y de reconocimiento del sufrimiento, pues deshumanizan a la persona a la que le van a hacer daño. Solo por el hecho de que lo han asignado como víctima, lo han asignado como la persona a la que van a agredir. Y se responde, como ya he mencionado, existe una tríada en la que se define la conducta psicopática, y una de ellas era la falta de empatía por los animales. La tríada oscura de la personalidad. Ajá. Entonces, esas conductas que se encuentran en los niños cuando empiezan a hacerle daño a los animales, que tienden a presentar estos asesinos seriales en su historia de vida, Richard Kuklinski, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y Garavito, que está también allí presente, se traslada a que ven a las personas incluso menos que un animal. El daño, el sufrimiento de un animal no les genera ninguna respuesta. No tiene sentido para ellos, estudios de neuroimagen que le hizo Robert Ressler a Richard Kuklinski, y de hecho también le recomiendo revisar la entrevista de Richard Kuklinski porque es muy buena, ahí se nota la diferencia en lo que es una entrevista por un psiquiatra a una entrevista por un periodista, que se da cuenta de que la entrevista en todo momento la tuvo Robert Ressler manejándola finito. Y por un periodista no preparado, porque pues este personaje se fue sin preparación realmente. Ajá, claro, es delicado. Asume que la preparación es leer de su historia, conocer de sus casos y sus delitos. Fue muy emocional entonces el otro periodista, porque se dejó guiar más por ambos, su corazón, que por los dos, sí. Porque los dos tuvieron consecuencias psicológicas, porque no fueron preparados mentalmente. El hecho, obviamente no queremos decir que ahora los periodistas deban prepararse mentalmente. Vamos a decir, no. Lo que queremos decir es que dependiendo del caso a quien vaya usted a dirigirse, no solamente estudie teóricamente, sino también estructuralmente y conductualmente. Porque no es lo mismo yo entrevistar, no sé, a un empresario que entrevistar a un asesino. Claramente. La patología y la estructura es diferente. El entorno siquiera también genera una presión para la persona cuando entra a la prisión. Es como nosotros los psicólogos, al hacer tantas consultas nos cargamos bastante. Si no aprendemos a evacuar todos estos procesos, podemos resultar siendo afectados, al igual que un periodista. Todo el tiempo entrevistan, y hay entrevistas que lo cargan más a uno porque se conectan más, porque lo recuerda que oye persona, igual que uno de psicólogo. Hay casos que dice, oiga, se me acordé, no sé, mi primita, mi mamá, ay, yo también tuve ansiedad, oiga, yo como que me parezco a ese consultante. Pero uno determina qué tanto eso se deja o no afectar, porque nosotros tenemos los estudios para delimitar, para formar barreras y mirar hasta qué punto nos debemos afectar. Obviamente estamos diciendo que ahora los psicólogos somos inhumanos, no nos afectamos, superhéroes. No, los psicólogos tenemos sentimientos, también lloramos, también sufrimos, pero nosotros hasta cierto punto logramos controlar y evidenciar, reconocer y reconocernos un poco la estructura conductual, patológica y psicológica del individuo y de nuestro ser para poder actuar. Igual los psicólogos, cuando ya están muy cargados, también necesitan asistir al psicólogo. Ajá. Porque tienen cosas que tienen que tratar. Eso es muy cierto. Nadie está exento de no asistir al psicólogo. Todo, sea psicólogo, sea el que sea, debemos asistir a psicología, porque de una u otra manera nos vamos a ver afectados. En cualquier instancia, todos sufrimos de ansiedad, todos sufrimos de depresión, todos tenemos diferentes hechos y características. Por eso es muy importante acudir al psicólogo, por eso es muy importante utilizar diferentes herramientas. Hacemos el llamado a que acudan a un profesional, una persona que tenga los estudios, la experticia para poder acompañar los diferentes procesos y los diferentes índoles. Hoy estamos patrocinados por Café Metropólica Radio. Para nuestros oyentes que estuvieron acá en vivo, podrían. A mí me dijeron que iba a haber cámara hoy. Este aroma. No vino la chica de la cámara. Mi interés es que conozcan la entrevista de Richard Kuklinski para que vean la diferencia en el entrevistador. No, pues vamos a subir la entrevista. Voy a intentar conseguir el principal. Voy a intentar conseguir el derecho a la entrevista para subir a Metropólica Radio. Les prometemos. Eso está en YouTube. Que en Metropólica. Ah, bueno, perfecto. Pueden ir hasta. Pero si quieren ir a la página, mucho mejor. Más rico. Que no, pero es que no necesitas subir derechos para. Subir. Ah, no. Ok. Si está en YouTube, no tengo ningún problema. Porque es que hay entrevistas que tienen. Es para que vean la diferencia en cuanto a la estructura. Porque todas las entrevistas que se le hace a un asesino serial tiene que responder una pregunta. Y es: ¿qué busca el que lo entrevista? ¿Qué objetivo tiene? Sí. Sí. O sea, si. El periodista John Sistiaga quería informar, pues claramente su entrevista está toda organizada y se prepara solo para informar, para hacer la crónica. Pero no para la situación en la cual se vio envuelto. Por eso es más notorio en la entrevista que le hacen a él que en la que le hace Perry, cómo se deja llevar y cómo se deja guiar hasta cierto punto por Garavito. Diferente a la entrevista hecha por el psiquiatra, por Ressler, que en todo momento mantuvo el control y en un breve instante que Kuklinski se lo intentó quitar, lo retuvo. Por eso es muy siguió con el control durante la entrevista. Por eso es muy importante la estructura que se crea para una entrevista. Queremos hacer que nuestra entrevista sea para visibilizar un hecho, para evidenciar una patología, para evidenciar la estructura del individuo. Sí. O para darnos a conocer a través de un hecho. De hecho, la porque entrevista. En ocasiones lo que hacemos es, por medio de la entrevista, ganar un premio, pero no miramos realmente a quién se vio afectado o a quién se ha visto victimizado por este suceso. De hecho, la entrevista de John Sistiaga es bastante amarillista, porque buscaba. Con eso quería comenzar, pero no, bueno, mal, yo no utilicé la palabra. Que él mencionara los casos, porque de hecho le menciona mucho. Tú no recuerdas a Fulanito, a Sutanito. Sí, quería ser muy amarillista. Y Garavito, ¿qué le responde? No los recuerdo. Porque se da cuenta que es lo que quiere el periodista. Y con eso, lo que dice, no los recuerdo. Pero pensé que me ibas a preguntar de este y de este otro. Entonces, no te doy la información que quieres, pero casi te doy otra. Es un juego de tire y afloje, claro. Un ping pong. Yo le doy eso y usted me da esto otro. Tras de ser amarillista, es revictimizante también para los niños y para las familias. Claro. Todas ese tipo de preguntas. Porque normalmente una víctima no quiere que lo mencionen y lo revictimicen. Eso lo vulnera aún más. A nadie le gustaría que digan, no, es que Javier fue víctima de X delito. ¿Tú te acuerdas cuando le hicieron tal cosa, tal día, en tal momento y cómo se lo hicieron? Y recuerda lo que sentiste. A ver, vuélvelo a sentir, por favor. Es básicamente eso. Es justamente esa falta de empatía que tienen. O sea, el trastorno antisocial tiene unas características clínicas muy importantes. La incapacidad principal para reconocer el sufrimiento del otro, que justamente está relacionado con la falta de empatía. Sí. La deshumanización, la manipulación. La distorsión de las consecuencias. Claro, él no reconoce la ausencia de remordimiento, de reconocimiento. De antes le ves el lado bueno al hecho y al acto que realizó, como lo que decía Gilbert. Sí, por la personalidad egocentrista. Tienden a mentir, a quebrantar leyes. Y adicional, la mayoría presenta una dupla. Y es que el antisocial tiende a ser narcisista. Totalmente. Y en ese narcisismo, donde se consideran grandiosos, por ejemplo, Ted Bundy es uno de los claros ejemplos de narcisismo. Total y absoluto. Y Garavito también, en el hecho de que selecciona quién lo va a entrevistar. Él sabe a quién va a utilizar. Y eso quiere decir de que es una persona que planea claro. Muy bien los hechos y la estructura, porque si no planeara, pues no escogería a los periodistas, no escogería a quién va a agredir, a quién va a atacar. Aunque su modus operandi tiene una víctima no planificada. Porque, sí, es decir, era el niño que encontrara. Sí, sí, era él, se iba y se vestía. Ajá. de lo que fuera, dulces, el helado, el pobre viejito que quiere pasar la calle, todo ese tipo de cosas, pero era al azar, era el niño que le diera. Claro, la característica de la víctima siempre es la misma, es una persona de estratos bajos, vulnerable, que claro, como él está en un aspecto de necesidad y el otro le ayuda, pues pum, ahí actuó y lo cogió. Claro, él no es planificado en ese sentido. Es planificado para conseguir la víctima. Se podría decir, no, entonces, tiene. Que es semiestructurado. Para algunas cosas es muy estructurado, pero para otras cosas le resta importancia. Es que siendo un asesino organizado, a pesar de que su víctima pero no sea... en la totalidad de su proceso, de su estructura. Uno de los elementos importantes es el locus de control externo. Lo dijo este personaje en el comienzo de la entrevista. Es decir, a mí me ocurrió. Yo quiero salvar a los niños. Sí, quiero salvarlos. Sí, de hecho, Garavito dijo que quería salir de prisión para montar una fundación que ayude a los incluso niños que son víctimas de violencia sexual. O sea, verdad es. Quiero tener mi incluso es bien Garavito irónico. Una época dijo que quería ser hasta pastor. Todavía lo quiere hacer. De hecho, es bien irónico, pero digamos que allí queda la resurrección. La condición de ya uno como profesional o como persona, de qué juzga allí. De si realmente Garavito tiene las herramientas para resocializarse, o hubo realmente un proceso de resocialización allí en la penitenciaría que se supondría es el objetivo para este tipo de criminales, y es que lo penitenciario, lo penal, sea algo que permita reestructurar a esa persona. Parte de ahí, hay parte de que logramos entender que eso es total y absolutamente manipulación. Es que cuando él se refiere a su rehabilitación, por utilizar esa palabra, habla en tercera persona. Claro. Es decir, no habla de mí, sino es que yo fui poseído por otro y ese otro ya no existe en mí. Fue él el asesino, no claro, fui yo. La ausencia del reconocimiento del delito que tiene en este caso Luis Alfredo Garavito responde justamente a esa desrealización del acto criminal. Sí. Es decir, yo no lo hice, lo hizo un demonio, lo hizo un espíritu. Se justifica. Claro, porque como no hay reconocimiento ni ese remordimiento, él no puede, no entiende de qué total manera él va a ser culpable. Sí. No es porque él no quiera. Sencillamente no puede hacerlo porque no existe esa introspección de su conducta criminal. Tengo una pregunta. La respuesta. La pregunta es, frente a lo que está hablando, le dijeron doctor Gilbert. Doctor. Gracias. Porque está hablando el doctor Gilbert. ¿De qué carecería este individuo? De todo. Me imagino que es puntual, porque acaba de llegar la pregunta. Es puntual a eso. Si no tiene la capacidad para arrepentirse, ¿qué carece en su estructura psicológica? ¿De qué carecería? Ahí tenemos que entrar a revisar un poco la construcción de su propia historia de vida. Uh-huh. ¿Sí? Ciertamente una ausencia de vínculos transferenciales positivos es algo de lo que careció totalmente. ¿Sí? Él es un perverso dentro de la estructura clínica del psicoanálisis, que goza precisamente con ello, carece totalmente de empatía. No existe una red de apoyo, no existe empatía. Nunca existió, siempre fue una persona vulnerable. ¿Sí? Entonces, cuando no hay esa transferencia con los padres, es decir, los padres no son un entorno protector, hay una serie de deficiencias a nivel neuropsicológico. Entonces, seguramente Garavito tiene esa hipoactividad amigdalar. Sí. Frente a situaciones que le generan esas experiencias, es decir, matar a alguien no le genera ninguna activación ni nada, por eso necesita hacerlo. ¿Qué quiere decir que de alguna manera esa respuesta nos dice que es un caso especial lo de Garavito? Es decir, no es tan común esa carencia. Pues la mayoría de asesinos seriales debería presentarse. Porque los estudios que se han hecho con ellos... Pero en cuanto a la población, no es tan común esa carencia. Ah, no, no. De hecho, los asesinos seriales son muy reducidos en cuanto a la población general. Sí. Son casos muy particulares. Muy, muy poco. Tiene un número de 0.1%, dice acá la estadística. La vaina es, ¿en qué falló? Porque si bien, si recogemos un poco, o sea, hacemos la reconstrucción histórica del caso Garavito, el caso que sea, siempre encontramos padres o madres maltratadores. Sí. Encontramos... un contexto vulnerable, violento. Claro. Pero violencia intrafamiliar, padres o madres maltratadores, una experiencia de abuso sexual en la infancia. Encontramos seguramente también situaciones de maltrato problemas animal de o faltas de empatía. Si vemos esa triada, que son esos tres, violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato o empatía, podemos ver que esas tres características también pueden estar en otras personas y aún así no cometen esos actos criminales. Sí, ojo, no queremos decir que quien no tenga eso ahora sí es asesino. Habitualmente el programa va hasta las 8 de la noche. Vamos a decir, porque hay unos oyentes que están diciendo que el programa está muy interesante, vamos a darnos hasta las 8:20, entonces no hay ningún problema. Vale. Entonces vamos hasta las 8:20, queridos oyentes. La pregunta que nos hacemos desde la psicología forense es, ¿qué falla? O sea, ¿qué es el evento activador para que la conducta se vuelva antisocial? Aquí hay un oyente que asegura, dice, todo se debe al maltrato que le propinó su padre. Sí, todo, no, sí, exacto. No, todo no. Sí, no. Todo no, en parte. Sí, y no, digamos que es un factor casi que son efectos predisponente. ¿Sí? Uh-huh. Que tampoco es justificar la conducta diciendo, no, es que como no experimentó afecto durante la infancia, la normalización del asesinato, entonces no, no, él no sabe manifestar afecto, porque de hecho Garavito tuvo esposa y tuvo hijos. Si está el afecto allí, en ese momento en el que Garavito tiene esposa e hijos, es un intento de retomar la vía transferencial de sus vínculos que están malheridos desde una estructura del psicoanálisis. Garavito responde a esa fantasía superyoica del fantasma que le pide matar como una manera de desplazar la figura de sus padres que le hacían daño, uh-huh, para él tratar de matarlos a ellos. Fantasma entre comillas, ¿no? No es que ahora un espíritu chocarrero fue el que le invadió. Intenta reducir el dolor que sintió en su infancia, provocándole el mismo dolor o quitándole, en sus palabras, el futuro dolor a los niños que fueron víctimas de su, claro, de entonces, su maltrato. Vemos suprime el fallo allí de un super yo antisocial, un super yo destructor que ha caído sobre su yo, sobre su propia identidad, como un sensor demasiado agresivo en el que él ya tiene que dejar de ser un niño, porque ahora ha crecido y al ser grande tiene que ser como esa figura que le hizo daño. Que salva. Entonces, que no, viene a salvar, ¿no? No sé si tanto a salvar. Entre comillas, sí, ¿no? Porque proteger, lo que sería él es la transmisión de ese odio a los padres a las víctimas que asesina. Porque parte del argumento de él era, en alguna entrevista leída alguna vez, precisamente, el hombre hablaba de que intentó evitar que a esos niños les ocurriera lo mismo que le ocurría a él. Es una autojustificación de alguna manera. Sí, claro. Se convirtió en el héroe. Eso tiene que ver obviamente con la persona narcisista. Claro, entonces él está, sus estructuras de psicoanálisis, entendamos el ello, yo, super yo, sí, su super yo, que se supone que es un sensor, que es nuestra instancia que nos permite regular bajo la apropiación de las normas morales, pues la apropiación que él tuvo fue una apropiación hostil. Su super yo es sumamente agresivo. Su yo no existe, su yo está desplazado en los niños. Algo particular del tema de Garavito también es que no solamente tuvo los abusos en la infancia, sino que también fue víctima del conflicto armado y los desplazamientos. Y a raíz de eso se dice que desarrolló lo que viene siendo los ataques de ira y una psicosis. Bueno, pero eso es como muy es que común en Colombia. Lo que pasa en esa es que época, la psicosis, fue muy... la psicosis, pero se eso, le asigna... eso entraría dentro también de los factores podría ser, sí, claro, o sea, determinantes de la conducta. Enfocado es que hay, en Garavito, sí. Parece que ahí hubo varios detonantes. La psicosis se le asigna es por la fabulación que él menciona. Yo le vendí mi alma al diablo, en un momento lo mencionó. Sí, sí, sí. Sí, claro, pues es entendible que se le asigne una psicosis. Pero realmente él vendió su alma al diablo, es una metáfora. Mi infancia fue tomada por esa figura deidificada maligna de lo que es mi padre. Sí, fue la demonización. ¿Sí? Entonces, esa extraña forma como se construyen esas representaciones estuvieron allí en Garabito. ¿Cuál pudo haber sido el error durante su desarrollo? Es que en ningún momento hubo una posibilidad en su infancia de que se asignara una relación transferencial, es decir, un afecto a una figura que le permitiera reconducir esa imagen del superyo, o sea, de esa figura paterna o de ese juez, de esa autoridad que llega a reconstruir ahorita que está en prisión con la imagen de Dios. Sí. Y que quiere ser pastor, que quiere ayudar a la gente, con una fundación. Que ya se redimió, que se entregó al Señor. Se resocializó, sabiendo que está 100% aislado, no tiene comunicación. Somos seres humanos, sociables, interactuamos. Y él en la cárcel nunca interactuó con nadie. Entonces no hay un alguien, un referente al cual uno puede decir, tiene alguien para mejorar, para cambiar, para fortalecer. Porque como lo decía Miguel hace un momento, está 100% aislado. No tiene una figura que diga, bueno, de acuerdo a lo que yo observé él. De acuerdo sí, a que yo observé él. Al parecer él, les gusta tomar café intravenosamente. Uy. Para que vean que eso es en vivo en directo, a Gilbert se le salió el café hasta por los ojos. Café intravenoso. Café intravenoso patrocinado por la morcilla de Don Chuy. Pobrecito. Claro. Entonces, la idea es que realmente no existe un referente ni en su infancia ni en ninguna etapa de su vida el cual haya hecho que esta estructura se modificara. Porque como lo decía ahorita Mariana, estuvo en un contexto violento. Empezando. Estuvo en un contexto de vulneración infantil. Estuvo bajo diferentes tipos de factores estresantes. Pero eso no quiere decir que porque ha estado bajo esa estructura, ahora todo el mundo sea malo. Entonces ahora que fue desplazado por víctima de la violencia también es asesino. Y no, y hay una cantidad de excepciones. Algo tuvo que haber ocurrido. Y la respuesta al enigma de Garabito y al enigma de todos los asesinos seriales, porque como la acumulación de esos factores pueden estar presentes en muchas personas, pero ninguno detonó. La respuesta a ese enigma se puede dar con la primera víctima. Sí, ahí está la respuesta. Pero, porque le satisface y le reduce el dolor de alguna manera. ¿Cómo desde toda la construcción, cómo la encontró, cómo fue la situación, cómo la mató, pero no sabemos quién fue la primera víctima? Uh-huh. Y ahí se hace muy difícil. Richard Kuklinski, todos los asesinos, su primera víctima es la puerta para responder a ese enigma de qué falló. Por la respuesta que tiene él frente a ellos, si lo mato y siento remordimiento, o si lo mato y siento satisfacción, o si lo mato y siento que estoy liberándome de algo, o la razón por la que lo estoy matando. Claro, sí, pues el resultado de ello. Por eso me hizo enojar, porque hay algo en esa persona que me recuerda algo que no quiero y lo tengo que eliminar. Bueno, vamos a recomendar un libro especial. Es un libro, lo leí de muy pequeño y los recomendaré siempre. Es un libro, El Tercer Pecado Mortal, ya les digo el autor en este momento. Es la historia de Zoe, una asesina serial, y la forma en cómo este libro abarca y engloba toda esta magia, digámoslo en esa forma, de ver en esta literatura, porque es un libro total y absolutamente agradable. Al asesino serial es interesante. Si algún oyente o nuestra invitada tiene el nombre del autor del Tercer Pecado Mortal, se gana un premio. Lawrence Sanders. Se gana el premio. De hecho, Freud menciona. Sí. Te estaba diciendo. Sí, se ganó los 500 mil. Te ganaste Freud, los 2 millones de pesos. Freud menciona algo muy curioso en su libro de Guerra y Muerte. Y es: a nosotros nos gustan los asesinos seriales. Total y absoluto, nos atrae muchísimo. Por eso son siempre hitos o hits, ¿cómo se dice? Sí, grandes bestsellers en el se cine. Se vuelven parte de la cultura popular. Y en el cine, alguien que hable de un asesino, es decir, todos, el éxito de este, de Van Damme, de todo este y tipo Freud, de cine, es eso precisamente. Y Freud lo reconduce a un hecho muy particular, y es porque en el asesino, sí, o en el criminal puntualmente, sí, está esa omnipotencia del pensamiento que nace del narcisismo del niño que nosotros tuvimos que abandonar. Y entonces, como él lo manifiesta, nos satisface nuestro propio narcisismo a través de su conducta criminal. Es decir, el asesino hace lo que la sociedad en su conjunto, como él lo menciona en Malestar en la Cultura, desearía hacer, pero ha renunciado a hacerlo. Por eso tanto morbo y tanto fanatismo detrás de todo ese tipo de cosas. La historia de Dahmer ya era conocida, ya se habían hecho muchas cosas, y la gente, por el morbo, decidieron hacer otra serie y verla en el mismo momento en el que salió, para ya volver a reír y volver a ver y ver más detalladamente cómo sucedieron las cosas. Saludamos a Juliana Suárez, que acaba de hacer una pregunta muy... Entre todas las preguntas, todos los comentarios que están aquí, Juliana Suárez me dice que México DF, la capital. Ajá, sí. Entonces nos pregunta, ¿qué tiene que ver eso con el sadismo? Y si es necesario, si de alguna manera este asesino serial encuentra... la contraparte del sadismo, no nota la palabra, pero la contraparte del sadismo es el masoquismo. Ajá. Entonces, vale, para aclararle a ella, claro, sádico yo... requiere masoquismo. ¿Será que encuentra este sádico al masoquista? Yo creo que se está refiriendo a la invitación para el siguiente programa, porque vamos a tener que convertir en esto. ¿Existen asesinos que busquen a la persona que le satisfaga ser asesinado? De hecho, la víctima nunca quiere ser asesinada. Pero ¿han existido casos? Muy numerados. De hecho, yo lo mencioné al inicio. Yo dije, Garavito tiene una estructura psíquica perversa. Total y absoluto. En el psicoanálisis, la perversión surge del aparente conocimiento del goce, es decir, que sabe dónde está su placer. Ok. ¿Sí? ¿Es sadismo entonces? Posiblemente. Okay. Está allí presente. Le gusta el daño, causar ese sufrimiento. Por eso digo, la respuesta la encontraríamos en la primera víctima, en entender qué detonó esa conducta. Ahí encontraríamos qué pasó, porque ya conocemos toda su historia. Podría decirse incluso que las personas que hayan tenido una experiencia o experiencias similares traumáticas terminan redirigiendo eso hacia las actitudes que terminan tomando, ya sean sadistas en lo que viene siendo las relaciones interpersonales o sexuales que mantienen, o masoquistas. ¿Llevarse hasta el extremo de la muerte? De hecho, sí. Porque, o sea, no llegan a ese punto de asesinar a alguien y no se convierten en asesinos, sino que lo redirigen a lo que viene siendo sus relaciones interpersonales como, mira, sadistas o como masoquistas. Es que desde el psicoanálisis, la pulsión, o sea, lo que nos mueve a buscar nuestra satisfacción sexual, es activa. O sea, no hay nadie pasivo en ella. Hay una inversión de la meta, bueno, o más, hay una inversión de la acción. Siempre que se busca el objeto a través del desplazamiento. Entonces, el sadista es sadista por su propia acción motriz. Todos somos desde niños sadistas. Por eso Freud menciona que es una etapa sádico-anal. El niño goza de la actividad muscular, de someter a otro, de lastimar, de agredir. De quitarle las alas a los mosquitos. Claro, él goza de esa actividad. Se vuelve masoquista cuando un fenómeno se posiciona en el lugar del yo que deja abandonado, en este caso él como sadista, y pasa a invertirse, a decidir, a desear ser sometido por su propia imagen, es decir, por el yo que desplaza, por el otro que se vuelve sadista. Vamos a... Él se vuelve masoquista ante yo, para responder la pregunta de Mariana. Cuando una persona es expuesta a experiencias traumáticas, y yo lo mencioné el programa pasado. La semana pasada. Así que si alguien nosotros quiere saber de eso, por favor, entre podcast. Tendemos a repetir conductas. Freud menciona que los seres humanos tenemos una compulsión de la repetición. ¿Qué se encuentra? En esta repetición encontramos el placer de aquello que nos causó el trauma. Entonces, el masoquista reproduce en su conducta masoquista ese placer sádico al que fue sometido. La pregunta, la próxima semana les quiero proponer un tema. ¿Existen sádicos? ¿Existen? Es decir, existe obviamente el sadismo y requiere un masoquista. Claro. Hay casos de masoquistas que, bueno, vamos a enviar por el interno. Creo que existe un par de casos en los cuales un asesino propuso buscar una víctima porque quiere matarla y la encontró y la asesinó. Claro. No, existen varios casos. Sí, claro, hay masoquistas que buscan ser asesinados. Es posible, claro, es posible. Total y absoluto. Entonces existe la otra parte del asesino. ¿Es de alguna manera eso, ser un asesino a la inversa, podríamos decirlo? dejémoslo como duda y para que la próxima semana nuestros oyentes se entren con el tema. Continuamos con el tema asesino serial. Sí, ¿existe un asesino a la inversa? Es decir, que quiera ser asesinado basado en su necesidad de matar. ¿Lo dejamos así, les parece? Bueno, es interesante para que esta semana puedan escribir. Está interesante el diciembre, estamos tocando diciembre. Un tema muy bonito. Un tema muy navideño. Demasiado navideño, espectacular. Diciembre asesinatos. Apenas. No estaba por fuera. De hecho, estas festividades son apenas para eso, porque precisamente son fechas en las que las personas que tienen estos traumas son cuando suceden todo este tipo de cosas. Los homicidios. Ocurre mucho eso en diciembre, como es época de festividades y cuando más desapariciones hay, cuando más muertes existen. Entonces, muy bueno, porque en ocasiones tapamos con una cortina de humo lo que realmente ocurre a nivel mundial. No, y el disparo. La semana, incluso hace poco, volvieron a haber varios intentos de suicidios acá en la ciudad. Claro, el disparo de las conductas suicidas en diciembre es bastante elevado. Porque bastante la gente elevado, usualmente muchísimo. Se olvida del psicólogo. Sale de vacaciones, adiós ansiedad, adiós depresión. Sí, porque llega la fiesta, la rumba, la pachanga, y a taparlo. Ayer, que fue 7 de diciembre, nadie fue a consulta, nadie asistió porque estaban de pachanga. El 24, menos. Y el 31, menos. Entonces la idea es que, señora, si usted está en vacaciones y no se siente tan bien, no espere hasta enero. Venga, puede ser demasiado tarde. Fuera chiste, puede ser muy tarde. Sí. No espere afectarse más o afectar a otra persona. No espere ser una asesina de su bienestar. Bueno, sí, muchas gracias, señores oyentes. Hoy estuvimos Noches Bajo el Farol cumpliendo como cada jueves. Recuerden ustedes que este podcast queda subido en nuestra página web, metropolicaradio.com, y luego en iVoox, luego está en HeartEase, está en Mixcloud. Incluso tenemos una nueva página, archivo.org, que es la página más grande de archivos en la web. Entonces ya tenemos también nuestra página en archivo.org, se llama archivo.org Metropolica Radio. Ahí pueden descargar mucho más fácilmente todos nuestros podcasts y disfrutarlos. Gracias por haber estado con nosotros, Javier. La palabra es tuya ahora. Muchas gracias a todos, como siempre, mil gracias por acompañarnos todos los jueves. Hoy, como dato curioso, nuestro primer jueves festivo, y aquí juiciosos vinimos acá a compartir ese tema tan interesante. Gracias a nuestros invitados, a Gilbert, a Mariana, que nos acompañaron el día de hoy. Muy interesantes sus aportes, fueron bastante valiosos, nos permitieron enriquecer bastante el programa. Aún así, que se enriqueció tanto que los oyentes pidieron extenderlo un poco más. Eso quiere decir de que está bastante interesante. Freud cada vez tiene más razón, ¿no? Los asesinos llaman la atención. Bastante, total. Aquí, a nivel mundial, es muy interesante porque siempre el tema amarillista, siempre el tema por esta índole, pega mucho. Y por eso es que cuando hemos tocado temas de sexualidad, de violencia, de víctimas, nos ha tocado 2, 3, hasta 4 programas porque son muy escuchados. No quiere decir que los demás temas no sean escuchados, sino que estos temas causan un poquito más de interés. Sí, sobre todo esa parte. Todos los que han sido de víctimas han sido muy buena participación. Por eso le agradecemos a todos nuestros oyentes. Le agradecemos, Gilbert. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, esta actividad. Sabemos que tiene la agenda muy apretada. Muchas gracias por abrir tiempo en su espacio, Mariana. Muchas gracias por compartir escenario. Esperamos que nos sigas acompañando. Claro, interesante. No, yo me la jalo. Sus aportes. Se la jala. 296 oyentes continuos tuvimos en la emisora. Obviamente hay muchos clics adicionales a ellos. Okay. Pero fueron 296, vale, queridos oyentes, pegados desde el primer momento sin inmutación. Es decir, es la cifra que ha estado constante, sin bajar. Igual, no ha bajado de 196. Recuerden, si algún oyente está acá en Villavicencio y nos desea ver presencialmente, bienvenido. Estamos ubicados acá en el Barzal, una cuadra abajo de la Fiscalía del Barzal. De la clínica Marta. Pueden venir acá, tomamos tintico, hace 8 días fue galletas, cada día traemos algo diferente, posiblemente dentro de 8 días pueda ser buñuelos traídos por Gilbert, no sabemos. O natilla. A los oyentes de Villavicencio también recordar que si tienen algún problema, alguna duda, inquietud, problemas que tienen que resolver en diciembre, está la línea de apoyo emocional. Ah, siendo, pueden llamar en cualquier momento. Ella haciendo la publicidad que yo debería hacer. Redes sociales personales. Esta vez no vamos a nombrar las redes sociales empresariales ni públicas, las personales. Okay, vale, Gilbert ya está estrenando. Claro que ya está. ¿Cuántos seguidores tiene ya? Ninguno, hermano, hasta ahora. Ya tiene fanática Gilbert. Ninguno, pero quien quiera seguirme en Instagram me encuentra como @yjiménez96. Okay. YJiménez96. No, repite, porfa. @YJiménez96. O si quieren escribirme al WhatsApp o hablar conmigo. Mire que yo tengo. Pero Gilbert, ¿es porque no has aceptado? Porque en... Acepta a tus no, fans. No, están allí. Mi cuenta es pública. En Rusia, bueno, te están escribiendo. Okay. No, Gilbert, ¿dónde está? Es más, si hay alguno en México o en Estados Unidos que quiera, podemos hacer un contacto por llamadas. Mi plan me permite tener llamadas internacionales gratuitas. ¿Hasta qué se llama? Quiero probarlo. Necesitamos a alguien. Pero les cobran la consulta. Envíenle un número, envíenle un mensaje de texto al número +57. Recuerden, +57 es el indicador de Colombia, 310-783-4430. Repite, Gilbert, porfa. 310-783-4430. El mensaje tiene que decir, llámame, Gilbert. Y si dicen, Gilbert, soy tu fan número uno, le damos un 5% de descuento en la consulta. Javier, redes sociales tuyas. ¿Tuyas? ¿Personales? Sí, las personales. Javier Camilo García Barbosa, así como un profesional, todo mi nombre. Facilito. Las de Gis. GISSIPS, ahí nos pueden encontrar, ahí tenemos bastante información de actividades, de proyectos, y gracias. Las mías, Miguel Rico Psicólogo en todas. Hay unas que aparece Psico porque no me permite el resto, entonces de resto Miguel Rico Psico, Miguel Rico Psicólogo en todas las redes sociales, en todas las redes sociales. Estamos estrenando en Mastodon y me pareció genial, entonces invito a las personas que están mamadas de Twitter, trasladarse a Mastodon, que es genial, está demostrando una increíble crecimiento a nivel mundial. Mastodon, no me están pagando para hacer publicidad, pero les recomiendo Mastodon, pero si lo pagan, pues mucho mejor. Mastodon, genial, está reemplazando las pérdidas de Twitter, ¿no? Además que pues hay que... Va a tocar porque con Elon Musk está como complicadita la... No, sí, además que pues Elon Musk tiene una personalidad absolutamente narcisista, entonces... Otro día hablaremos de este personaje. De esos sociópatas socialmente adaptados. Y aceptados, y aceptados socialmente. Si nuestros oyentes están de acuerdo, vamos a hacer un programa sobre los ricos. ¿Qué patologías tienen los más ricos, del planeta Tierra? Vamos, bien, no podemos decir los nombres. Psicología de los empresarios. Eso sí nos puede ser complicado. Psicología del empresario. Mariana, tus redes sociales, ¿te escucharon? Mucha gente dijo que tiene una voz muy linda. Que sí, que el tono de la voz se escuchaba diferente. Sí, es nuestra vecina acá, nuestra vecina de país. Bienvenida. Bueno, realmente tengo doble nacionalidad, entonces. Y es colombo-venezolano. Sí. Tu acento es muy, muy venezolano. Muy caraqueño, ¿no? ¿Te es caraqueña? No. Viene de Maracaibo. No, tampoco. No. Mentira. Pero es del centro, ¿no? Es decir, no. Es de capital grande. No. ¿No? ¿Es del llano? ¿Llano? Pues sí, de okay. Hecho sí soy llanera. Okay. Sí. Solo tengo una PRZ piso guión bajo Mariana con doble N en Instagram. Es la única. PRZ Rayal Piso Mariana. Hoy Camila, hoy Camila no puede estar con nosotros. Habló antes de ello. Están estrenando una tienda con Friday for Future allá en Bogotá. Okay. Están estrenando una tienda genial. Ahí están todos los líderes. Y pues Camila es parte de liderazgo en Bogotá. Y están estrenando una tienda genial, genial, sobre consumo consciente. Nuestra otra compañerita de. Claro. No, y más que ahorita está en curso la aprobación en Colombia. De la regularización del consumo adulto de marihuana recreativa. Entonces, claro, están obviamente en todo ese tipo de cosas. De hecho, también tenemos eso pendiente, discutir si es bueno o es malo tener esa aprobación. Próximo programa, terminamos con la serie de Mente Criminal. Esperemos que la gente ya nos logre soltar, porque los oyentes son los que nos dicen. Que sí. Y el futuro, entonces, vamos a hablar del consumo. De legal. Y vamos sí. A hacer del consumo legal, otra de la cosita. Legalización del consumo a nivel mundial. Por último, que nuestros oyentes escojan qué tema quieren de fin de año. Como ya acabó diciembre, ya acabó el año, entonces escojan el último tema de este año. ¿Cuál tema les gustó más de todos los que hemos tocado? Y volvemos a repetir. Del año, es decir, un resumen. No, pues lo que teníamos, se presentó al final del último programa del año, hacemos un pequeño resumen con los podcasts que tenemos. y pues podemos hablar de ellos, sí, me parece sí, genial. Tocamos de esos temas que más les hayan gustado de todo el año, así que porfa, mírenos todos los podcasts y nos dicen la qué psicología de los que hacen podcast y por qué nos gusta hablar pura paja. Pero paja de la buena. Gracias, nos vemos entonces la próxima semana. Quedan ustedes en unos momentos con contacto, con instinto, el instinto del jazz. Hoy tenemos a, bueno, ahí tenemos varios invitaditos en Instinto Jazz. Genial, ¿a quién no le gusta el jazz? Bien, bueno. Alucinante. Entonces vamos con Instinto Jazz. Gracias por haber estado con nosotros en la dirección general, en la conducción, en la dirección general de la emisora, su servidor Miguel Rico, y también me tocó hacer control master. Espero que en algún momento aquí don Gilbert o Javier se sienten aquí en esta máquina. Ya pronto. Ya muy pronto lo van a hacer, entonces ya estaremos allá al otro lado. Y bueno, gracias por haber estado con nosotros en la dirección del programa, Javier Camilo García. Muchas gracias por haber estado con nosotros, a los invitados, y nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de Noches Bajo el Farol. Cada miércoles a las 7 en la noche, Bajo el Farol, en Metropólica Radio Internacional. No es el farol, es la luz que te guía. Un programa para la gente que hace por la gente. Metropólica Radio Internacional. www.radiometropolica.com. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Well, I've had una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres.